Puedo decir algo. Sí, dígame. Tengo dos teorías. Pero me estaba hablando fuera de micrófono. Ahora también quiero hablar. Porque yo sí, yo hablo, yo soy periodista. Hable. No, perdón. Habla, lo otro. Sí, a mí no me gracias, tuties. A mí no me tuties. No le digas. Perdón, le dije de usted. Le dije, usted habla, lo otro. Bueno, yo le quiero decir. Porque la verdad que no le doy confianza como para tutearlo, porque sería considerado amigo. Como te rechabó, Valdés, que sos hincha de River, te lo dijo en la cara. Así entendés todo. Así entendés todo. Yo le quiero decir de River y Católico. ¿Vio el primer mensaje que recibimos? ¿Qué? La primera. Tengo dos teorías. A ver. O nos escucha esa persona sola. ¿Quién? Disculpe. yo tengo dos teorías. O nos escucha. Nos llama toda la noche. O nos escucha esa persona sola. O Isaac es el que corta mensajes. Y que manda un mensaje velado. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, entiende que tiene la cabeza podrida. No. Sí, entiende que tiene la cabeza podrida, no tiene nada que ver. Le mandamos un saludo a Isaac. No se meta con los oyentes. ¿Cómo no me voy a meter con los oyentes? Se meta con los oyentes, déjeme en paz. Y los oyentes bajan el nivel de este programa. Usted baja el nivel de este programa, señor. Para que me entiendan. Basta. Carlos, sí. Vamos a hablar en serio, por favor, porque la verdad este señor me saca de las casillas. Ahí hubo un oyente que llamó con el tema del voto electrónico. Sí, el tema de reforma. Sí, y yo sé que el tema ya ayer lo tocaron, pero vale la pena insistir en algunas cosas. A ver. Una, que esto se plantea como un gran avance, una modernidad, algo como que la Argentina está atrasada, y en realidad quedan con voto electrónico en el mundo Venezuela, Filipinas, Estonia, Brasil y la India, sobre un total de 195 países. No hay más países que tengan voto electrónico que estos que acabo de nombrar. Sí. En esto nos estamos pareciendo a Venezuela. Digo, para parafrasear un poquito el... Hay que avisarle al macrismo. Hay objeciones formales, hay casos como el alemán, donde fue directamente vetado por el Tribunal Constitucional porque planteó que generaba duda de todo tipo sobre el control del voto, la legitimidad, etcétera. Y además, sorprendentemente, un dato del que se habla poco, lo que va a costar. De lo que va a costar, ¿tienen idea ustedes? No. Bueno, por ejemplo, tomando las elecciones del año pasado con doble vuelta, implicaron un importe por impresión de boletas múltiples de papel, 398 millones de pesos, o sea, 26 millones de dólares. Y ahora se está presupuestando, está en el presupuesto, a ver, 300 millones de dólares. ¿300 millones de dólares? Esto de achicar el gasto, sí, 300 millones de dólares. ¿Por qué es en todo el país? ¿Eh? ¿Por qué es en todo el país, claro, sin el gradualismo? Sí, pero las boletas también son de todo el país. Sí, claro. Claro. ¿Y cuál es la empresa que se beneficia? Hay una empresa que se llama BUE, que tiene la marca registrada, ¿va?, de este tema. Es un sistema privado que tiene patentado, la empresa, creo, se llama Magic Software Argentina, y ha hecho un patentamiento de esto, y es la que facilitó la utilización en las elecciones tanto de Salta, Capital Federal y Chaco, que son los tres lugares donde se hizo. Hoy, no sé quiénes son, no tengo idea. Me comentaba de un dato que de los 20 países que están en la lista de mejor desarrollo, países con mejor desarrollo de esas encuestas internacionales, ¿sabes cuántos utilizan el voto electrónico? Ninguno. Ninguno. Bueno, pero te acabo de decir, si yo lo leí, de 195 países, ¿cuántos son? 6 nombré. Uh-huh. Si quieren, se los vuelvo a nombrar. No, pero me lo vas a ver. Venezuela. Venezuela. ¿Dónde está? Déjeme encontrarlo. Sí, no, me acuerdo. Sí. Venezuela, Filipinas. Estonia, Brasil y la India. Bueno, Filipinas, en Estonia. Que para India, estamos hablando de potencias que son los únicos. Se puso en práctica en muchos otros, pero por distintas razones lo fueron desestimando. Además, hay un tema que, como se está, según el dictamen de comisión que ayer se aprobó por mayoría, como siempre, con el acuerdo del oficialismo y la OPO oficialismo, el peronismo, sí. Que permite la mayoría, porque ojo que para modificar esto necesitan mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir mayoría absoluta? Que tiene que tener más de la mitad de los votos de cada una de las cámaras. Es decir, que en diputados necesita 129 votos positivos, sí. No la mitad de los presentes. Uh-huh. La mitad de los votos, la mitad más uno de los votos de la Cámara. Es decir, el quórum completo. Claro. Con lo cual, Cambiemos sin el Frente Renovador y sin el Frente Justicialista no tiene ninguna posibilidad de llegar a esto, no llega. Porque no solo el Frente para la Victoria se expresó en contra, también se expresaron en contra los socialistas, también se expresaron en contra el POI y bueno. Ahora, sospechoso capricho del oficialismo con este tema, ¿no? Digo, lo ha hecho rápido, ya apareció la plata, está todo. Sí. Pero que el gasto público. No, para estas cosas no corre. Esta cosa no. ¿Y por qué, esta urgencia? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No me animo. O sea, recién estamos hablando de la cuestión tecnológica. Ari Lijara del otro día nos contó detalles de todas las vulnerabilidades. No, sí, pero además claro. Dicen que permitiría, de alguna manera, llegar a saber cómo votó cada uno, porque como primero tenés que elegir el partido, uh-huh. y eso tiene un color, alguien ubicado incluso a una determinada distancia que simplemente pueda ver el color de la pantalla, sabe a qué partido votaste. Y como además el voto es completo, porque no se puede armar más una boleta donde vos votes a presidente del partido A y a senador del partido B y a diputado del partido C. Es decir, elegís partido y ahí sábana completa. Con solo ver el color, podés hacer una identificación de a quién votó cada uno. Ahora, por ejemplo, dar un dato. No me quiero imaginar esos datos que estás contando vos en mano de Durán Barba. ¿Qué te parece? Que sepa cómo votó cada uno de los argentinos. Y sería, te van a llamar para hacerte encuesta todos los días. Te preguntan cualquier cosa. Hasta que en un momento dicen, ¿a quién votó? ¿A quién va a votar? ¿A quién va a votar? Qué sé yo. Da para pensar. Pero vuelvo a repetir. Porque esto se presenta como una solución a las maniobras que pueden darse con el voto de papel. Uh-huh. Y en realidad el simple hecho de que lo han ido abandonando y solo que 6 países en el mundo que lo están utilizando no fortalece la teoría oficial de que esto es la modernidad. Porque uno siente electrónico y suena a moderno. Pero parece ser que los que lo han puesto lo han desechado, porque no siempre electrónico es garantía de todo lo que se supone que debe tener como garantía una elección. Además, si se quiere ir a la boleta única, está el modelo de lo que hizo Santa Fe, que era una boleta única donde el elector tacha iba marcando y demás, y es bajar costos, evitar el problema de la manipulación. Porque, ¿cuál es uno de los grandes argumentos? El robo de boletas en el cuarto oscuro, etcétera. Bueno, con la boleta única de papel, por ejemplo, eso se resuelve perfectamente. Es decir, que hay soluciones. Bueno, después están los 300 millones de dólares, qué sé yo. ¿Cómo se llama la empresa? Magic Software Argentina. Así es. Bue tiene la marca. Sí, la marca es Bue. Vamos a ver igual. Bue debe ser de Buenos Aires. Y puede ser. O de Buenos. Buenos Aires. La reta. De Buenos Aires. Escucha, le vamos a contar a Ari Jara para que abrigue. Bueno, no me mires. No, chubaca. Buen portero. Vamos a preguntarle a Ari Jara como si fuera. ¿Después quiere un picadito? Sí. La de Temer, ¿no? Ya lo di el título, pero no tiene desperdicio, porque además, presten atención porque tiene que ver con cosas que acá se dicen, aunque no se animen a tanto. A ver. El presidente brasilero dijo hoy, esto de vacunar a Brasil contra el populismo, con una reforma constitucional que limite los incrementos del gasto público a las pautas de inflación. Es decir, quiere convertir el tema de las metas de inflación en un tema constitucional. Bueno, así directamente. Eso sí que se dijo, si no se aprueba la reforma constitucional, la deuda pública brasileña podría llegar al 100% del PBI para 2024. Qué va. Al asumir la presidencia teníamos una misión, inocular a Brasil con una vacuna que lo haga inmune al populismo fiscal. Amén del biologicismo en la metáfora, que es terrible, ¿no? Ojo. Que es de tiempos. Sí, eso es terrible. Pero yo voy a decir una cosa, si me permitís, Carlos. Pero somos como nosotros, pero al revés. De paseo parecen más decididos. Sí, más decididos. Porque nosotros también tenemos que haber hecho una constitución para no volver a esto que estamos viviendo, ¿no? Sí. Hoy me decía Gardo Moca, por ejemplo, que en la Constitución no existe la palabra, o sea, es un sistema representativo, republicano y federal, el nuestro. Pero no dice democrático. No dice democrático. Bueno, yo creo que realmente cuando uno dice hay que volver pero mejor, es una de las cosas en las que hay que pensar, es en una reforma constitucional, que porque esta del 94 se hizo en pleno menemismo y tiene cruce neoliberal por muchos lados, ¿no? Filosóficamente. Leopoldo Moró no dice reforma constitucional, me dijo Edgardo, que hablábamos sobre eso. Dice directamente una nueva constitución. Bueno. Hay que pensar una nueva constitución. Está bien. Eso en todo caso será una reforma constitucional más amplia, adhiero, para si no vamos a empezar con matices, digamos, hace falta una constitución distinta. Totalmente de acuerdo. Terminando con Brasil, sí. La tasa de desempleo de estos vacunadores, 11,8. Ay. 11,8. Digo para que veamos para dónde viene la cosa. Y entre las cosas que tiene la inoculación de Temer, la eliminación de programas sociales para millones de personas, porque, como dijimos antes, claro, hay que achicar el gasto, dijo, hay que inocular al país, y esto significa achicar el gasto. Así que, como ahí... Es la vacuna antipopulista. Es la vacuna antipopulista, claro. ¿Qué querés decir, Magalhães? Pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Una buena inoculada. Yo me rejunté con la gente del FBI que vino aquí. FBI, no FBI. El FBI. No, FMI. Una M, no con B. El MFI. Me junté, Carlos. No sabe lo contento que están. Imagino. Lo sabe. Porque ¿sabe? Era, le digo, era una cosa. Era, ¿cómo decirlo? Un día de esto voy a buscar lo que el fondo dijo del gobierno de Menem. Y vas a ver qué parecido, que es como lo felicitaban y qué felices que estaban, igual que ahora. Es curioso, ¿no? ¿Sabe qué es lo curioso? Que gente tan prestigiosa como ustedes, que aparentemente terminó la primaria... No puede calificar de ese modo si dirige a otra persona. Señor, yo le digo lo que... señor. Yo le digo, madre me dice, pero esos chicos estudiaron. Cuando vuelvo a casa, qué mala junta que tenés, Magallanes, me dice madre. Pero yo le digo, ¿sabe lo que...? La gente de la familia está contenta. Hemos vuelto al mundo, está bien, pidiendo guita, pero es una forma de estar también. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de lo del Dodge, no? Y de lo que dijo Calvo, que no viene a ser un kirchnerista ni nada que se parezca, un hombre muy cercano al establishment mundial y demás. Argentina tiene que estar preparada para el riesgo de un fuerte shock externo. Lo dijo así como un título, y yo agregué que estaba sucediendo esta crisis cuya magnitud es difícil prever, porque algunos medios económicos decían el Deutsche, un nuevo Lehman, es decir, el inicio de una crisis de proporciones. Estamos hablando del primer banco alemán, el banco más grande de Alemania, es el sexto mundial, y uno del sexto, algo así, del mundo, que está en dificultad. De cualquier manera, hoy empezaron a aliviarle la cosa, porque tenía un requerimiento, una multa en Estados Unidos por el tema de las hipotecas y demás, de creo que era 14.500 millones de dólares, y hoy le hicieron precio, se la bajaron a solo 5.400, parece, así que le bajaron 10.000 millones. ¿Sabes qué? Es fantástico. Automáticamente las acciones del Deutsche subieron como 10 puntos. Y claro, en un ratito, porque es una señal muy fuerte de la decisión de los Estados Unidos de tomar medidas para ayudar a sostener a una entidad como esta, que después la termina pagando el conjunto de la ciudadanía del mundo, porque cuando en Estados Unidos se hace un salvataje bancario, lo pagamos todos nosotros, gracias a los amigos de Magallanes. Nosotros no nos soltamos las manos. No te preocupes, ya van a sangrar. No, es una metáfora que usamos nosotros. ¿Qué metáfora? Los inversores internacionales. Caruso tocaba el tema, y me meto en él, si quiere lo peloteaba un poquito, tema de los empresarios, de la reunión esta de empresarios, ¿no? De lo que dijo Pagani. Todos hablaron de lo mismo. Si lo mirás con delicadeza, con cuidado, todos dicen, por ejemplo, Pagani dijo, los sindicatos se tienen que aggiornar en el manejo de las negociaciones con las empresas. Algún otro habló diciendo que hay que dejar de hablar de salarios, hay que hablar de trabajo, de la calidad del trabajo, etcétera, etcétera. Tiene que haber diálogo, pero no para la suba de precios o salarios, sino un diálogo más profundo sobre el futuro, dijo Grobo-Pucatel, por ejemplo. Es decir, viene, viste que están hablando de la concertación, es decir, sindicatos amansados que no pidan techo salarial, techo, y dólar alto sería la ecuación perfecta, ¿no? Algo así. Sindicalistas responsables junto a políticos responsables en un pueden país hacer responsable, un país responsable que puede comprender, con gente que no tenga trabajo, que sea cada vez más pobre, que responsablemente no tenga trabajo y que responsablemente se vaya empobreciendo. Llama la atención entre esas declaraciones alguien que es un funcionario público, es la presidenta de Aerolínea. Isela Constantini. Dijo, cuando uno tiene que ser parte del cambio, está incómodo. Y se quejó por la locura del paro que tuvo Aerolínea la semana pasada. Dijo que el sindicato no tiene que tomar medidas de fuerza, tiene que entender quién tiene poder, y consideró necesario quebrar esa mentalidad para poder avanzar, dijo en la recuperación de Aerolínea. Bravo lo que dijo, uh-huh. Cuando eso lo traducís, tienen que tener en cuenta quién tiene el poder, etcétera, etcétera. Y sí, bueno, el sinceramiento. Todo sinceramiento. Estamos en pleno sinceramiento, doloroso sinceramiento, diría alguno. Y hoy, como contestación a ese paro, donde claramente no tiene nada que ver Mariano Recalde, porque Mariano Recalde ya no está en la compañía, ni mucho menos, pero hoy lo imputaron a Mariano Recalde. Por el tema del Sol, sí. Claro, del acuerdo que se hizo, sí. Que vos sabés que era un acuerdo de complementariedad que estaba perfecto, porque era poder utilizar los destinos, aviones más chicos que no pueden ir a aeropuertos donde no pueden ir aviones grandes, utilizar esos aviones a través de un convenio que permitía integrar rutas de una manera más amplia en este plan de llegar con el transporte aéreo a más localidades del país. Y en términos económicos está acreditado que fue un gran negocio para Aerolíneas, además, porque le permitía acceder a esa ruta. Así es, pero bueno, esto como tantas otras cosas. De cualquier manera, a algunos después le pegan con la misma medicina. Hoy lo imputaron a Caputo por el tema del dólar futuro, ¿no? Por la otra punta del tema del dólar futuro, es decir, por la devaluación y por haber formado parte de quienes fijaron el precio del dólar, habiendo adquirido dólar futuro antes de que se dé esa situación. Sí, yo recuerdo aquella anécdota que contamos alguna vez. Los iniciadores de la denuncia eran uno de ellos, Pinedo, y sí, otro diputado Frasgayera. No, y otro diputado radical. Pero a Pinedo le consultan porque se estaba volviendo un boomerang por todos los que habían sido beneficiados de la propia gestión macrista con el tema dólar futuro, y Pinedo reconoce: no pensábamos que íbamos a ganar, era previo a la segunda vuelta y no creían que iban a ganar. Nosotros tampoco tampoco creíamos que iban a ganar ellos. Claro. te bailé en el balcón. Sí, ya va. Mira, lo mejor que tenés es la camiseta. Sí. ¿Qué, la verdad, lo mejor que tenés es la camiseta. Qué hombre de bajas convicciones. Lo prefiero. No sé, así. Yo, si me tengo que arrodillar, solo me arrodillo para entrevistar al presidente como Majul. Si no, baja convicción de sangre. Me mantengo de pie, erguido. Sí, se puede. Discúlpeme, Carlos. Yo tengo que ir a noticias, Magallanes. No tengo que ir a noticias. ¿Ya ahora? Sí. Es importante las noticias. Sí, por supuesto, claro. Todas las radios tienen noticias en punto y tenemos que ir a las noticias. ¿Quiere decir algo? Lo dice. Si no, se calla. Perfecto, se calló. Vamos a la noticia de las 10 de la noche. Gracias, Carlos. Chao. Exclusivo de Caballero.